que no me quiere, que ya me olvida. Dime que ya no tiene ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida, ni una sola esperanza. Después de muerto.